Desde la frontera, señales de humo. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. No hacemos esto porque sí, ni siquiera porque creamos que lo hacemos bien, sino porque creemos que este programa tiene sentido y razón. Pues así queremos que sea nuestro micrófono, porque canto que ha sido valiente siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. Vienen bajando del monte para abrazar la ciudad, a conquistar la memoria, te van a convocar. Salen de las sombras para avanzar. Ya está sonando la sintonía de Señales de Humo, una cita que cada semana tenemos con la radio aquí en Hispanidad Radio, la emisora que nos acoge. Pero también en los espacios del podcast habituales, en el Salto Radio y en EMAR RTV. Bienvenidos oyentes y hola Begoña. Muy buena, Félix, ¿qué tal? ¿Qué tal, Bego? Pues mira, hoy queremos dedicar nuestro programa a una efemérides que se celebra esta semana y que con el ruido mediático no se ha escuchado mucho. Y es que en nuestro país hay una población que ha celebrado el 601 aniversario oficial de su llegada entre nosotros, el pueblo gitano. El himno internacional del pueblo gitano es Gelén, Gelén, traducido del romaní, anduve, anduve. Ya te digo, ¿eh? No, una maravilla. Bueno, iba a decir que se estima que en España viven entre 1 y 1,3 millones de gitanos y gitanas, aunque hay diferentes teorías. Hay cierto consenso de que los gitanos iniciaron su migración desde la India hacia Europa en el siglo XI, atravesando Persia y el Imperio Bizantino, y a la península ibérica se documentó su llegada el 12 de enero de 1425, cuando Alfonso V de Aragón otorgó un salvoconducto a un grupo de personas nómadas que se dirigían a Castilla a través de los Pirineos. Pues, aunque podemos hablar ya de ciudadanía europea y de que la situación actual dista mucho de lo que ha vivido la población gitana en su historia, vamos a recordar la aniquilación nazi o la gran redada impulsada por Fernando VI en 1749, que promovió la detención de miles de gitanos enviándolos a trabajos forzosos en las colonias españolas. Bueno, pues decía que a pesar de eso seguimos presenciando discriminación, atropello, racismo y, por desgracia, desigualdad por razón de origen. Así es, Bego, porque el antigitanismo es una forma específica de racismo y discriminación estructural dirigida contra el pueblo gitano, basada en prejuicios históricos, estereotipos negativos y la deshumanización. Está muy extendida en toda Europa y, por si alguien no lo sabía, ¡ey!, es un delito. Bueno, pues dicho esto y con esta sintonía tan fantástica, bienvenidas, bienvenidos a este programa. Te hablamos desde la emisora comunitaria de Hispanidad Radio y en redifusión en las emisoras de Onda Local de Andalucía y en El Salto Radio. Empezamos un programa más de Señales de Humo. A mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó ya. Ya estamos escuchando a Gonzalo porque estamos una semana más enfrentándonos a una actualidad alocada. A estas alturas podríamos estar hablando de una civilización exterminada, pero resulta que no, que a última hora la dejaron sin exterminar. Ya sabéis, querida audiencia, que justo ahora toca echar un vistazo al mundo, de la mano de Gonzalo Revilla, que ya la habéis escuchado antes, y que lo hacemos con la intención de encontrar la manera de transformar el mundo, de cuidar sus heridas. No lo conseguimos la mayoría de las veces, y es que la actualidad, vista sin filtro, bueno, te quita la gana de casi todo, ¿no? Que nos trae hoy Gonzalo. Al menos una buena noticia, esto de que el Trump... ¿Que hemos ido a la luna? No sé. Ah, no, que Trump no ha exterminado la civilización, ¿no? Persa, que sé, ¿no? A Irán, ¿no? Que no la ha dado, no ha matado a 90 millones de personas en una noche. Sé, lo de la luna queda ya en otro contexto. Igual se le iba a hacer bola eso también. A lo mejor va a conquistar la luna, quién sabe. Sí, bueno, pues ha sido una semana entretenida con unos opuestos en la luna y otra en el lunático. Los astronautas ya están de vuelta, nos traerán fotos y anécdotas como la del retrete. Lo de Trump ya es otra cosa, sigue ahí y sigue su plan para desestabilizar el planeta, así que posiblemente nos siga dando trabajo, ¿no? Lo del estrecho de Hormuz ya está resuelto, entre comillas, porque lo han vuelto a cerrar, porque han dicho que, por favor, el Líbano también es importante, todos han ganado, Irán ha ganado, Trump ha ganado, bueno... Lo que es seguro es que la gasolina no va a volver a su precio de antes, de por lo menos de momento, y que mientras miramos a Irán, pues Israel ha seguido con su locura sionista en Gaza, que no ha acabado, por más que nos quieran contar, y ahora contra el sur del Líbano, que bueno, que está convirtiendo aquello en una escombrera como hizo en Gaza, sin que además en la comunidad internacional nadie sea capaz de alzar la voz. Lo único aquí que queda es que Irán alce la voz. Es la esperanza del mundo ahora mismo, ¿no? Es curioso, ¿no? Que tenga las manos... Ha visto que tiene las pitas. No, no, es que ahora yo creo que se va a convertir en la cuarta potencia mundial. Yo creo que Estados Unidos le ha dado un empujoncito, ¿sabes? Sí, no es solamente ellos, pero bueno, ahí anda. Bueno, y una de las cosas que ha demostrado esta guerra es la absoluta dependencia que seguimos teniendo del petróleo. Está claro que al final los negacionistas están controlando la agenda política y han conseguido además arrinconar los escasos avances contra el cambio climático. Y con avances, muy entre comillas, nos referimos a ese mercado de emisiones que desde hace 20 años intenta tímidamente controlar las emisiones de CO2 a las grandes empresas, pero parece que hasta eso les molesta. Así que en Europa, Alemania e Italia están dinamitando ese sistema, cuestionándolo, poniéndolo en entredicho, ¿no? O dicho de otra manera, el cambio climático ha dejado de importarnos. Hemos tapado lo que sea posiblemente el mayor reto de los próximos años con una política belicista que además va a complicar mucho más la agenda climática, ¿no? Todo muy inteligente. No sería la palabra. No lo sé. Cuando Estados Unidos elija un loco para que lo gobierne, ¿sabes? Y que se vaya todo al traste, no sé qué inteligencia vamos a tener, ¿no? Pero esto es consecuencia a largo plazo, la que vamos a tener con la guerra. Sí, además que lo tenemos ya encima, la sequía, los incendios devastadores, toda esa historia que luego nos vienen a la puerta de casa, pero que no somos capaces de tomarnos en serio. Pero hoy traigo dos buenas noticias, ¿eh? Para que... Wow. Tareas pendientes. Sí. Una de la primera buena noticia nos la trae hoy Juan, el director de esta emisora, que nos pasó el otro día un corte que nos alegró. Es sobre emisoras comunitarias. Y más en concreto sobre Radio Almaina, una emisora libre de Granada, a la que la Junta de Andalucía se había empeñado en retirar su licencia de emisión, pese a tener todos los requisitos. Bueno, el cambio de las reglas del juego en 2022 los dejaba fuera del dial por cuestiones que no reconocen, pero por cuestiones políticas. Bueno, pero Radio Almeida ha peleado y la buena noticia es que ha ganado, lo que significa que van a seguir emitiendo, van a seguir dando caña desde su dial. Así que desde aquí, y a espera de que igual les dediquemos un rato más largo en este programa, nuestra enhorabuena a aquella emisora comunitaria desde esta Hispanidad Radio. Y os dejo ya otra buena noticia, ya muy rapidito. Esta es de la edición del Salto, una publicación que aconsejamos desde aquí, en cuya web también podéis encontrar este podcast. Bueno, la buena noticia es una multa. La multa de 3,6 millones es paradójico, pero me ha alegrado de esta multa. Es que hay multas que son buenas. Que te la pongan a ti, pues te jode, pero mira, que se la pongan a Alquiler Seguro, una multa que fue emitida por el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, bueno, pues ya es firme, se agotó la vía administrativa, así que van a tener que pagar. Esta empresa ha cometido infracciones graves, vulnerando los derechos de los consumidores y aprovechando su posición de predominio en el mercado. Y eso ha pasado en la misma semana en que Moreno Bonilla ha tenido la desfachatez de decir que en Andalucía no hay grandes tenedores, cuando se sabe, suponemos que él también lo sabe, que hay miles, miles y miles de viviendas en manos de bancos, grandes fondos, y que esas miles de viviendas están alterando el mercado y consiguiendo, bueno, pues esos precios inasumibles que conocemos para la gente común, para nuestros hijos, para nuestras familias, para la gente de la calle, que no son capaces de tener un piso a un precio medianamente razonable. Así que, por mi parte, bienvenida esa multa. Totalmente. Bueno, pues ahora Aurora nos invita a escuchar la canción Todo es de color, compuesta por el gran Manuel Molina, tema con el que el maestro nos proponía un cambio de mirada más conectada con lo esencial de la vida. La voz de Lole Montoya convertía estas letras en un manifiesto de libertad y conciencia de una forma muy personal y bella. Vamos a escuchar esta delicia para ir comenzando a saborear la selección musical de hoy. Quien cuenta sus alegrías no comprende al que sufrió. Señor de los espacios infinitos, tú que tienes la paz entre las manos, derrámala, Señor, te lo suplico, y enséñale a amar a mis hermanos. Enséñale lo bello de la vida y hacer consuelo en toda la herida, y amar con blanco amor toda la tierra y buscar siempre la paz, Señor, y odiar la guerra. Callao, que grite la flor y que se calle el cardo, y todo aquel que sea mi enemigo, que sea mi hermano. Sigamos por esa senda. Esa luz que está en la tierra y que nosotros... Viva la memoria, mantener viva la memoria, mantener viva la memoria, mantener viva la memoria. Bueno, aunque suene ahora esta sintonía, no es que estemos acabando. Es que hoy hemos querido cambiar el orden habitual de nuestras secciones en este programa. Y ahora vamos a dejar que Félix nos ilustre con su sección de memoria histórica. Y lo hacemos porque el pueblo gitano, pese a llevar con nosotros muchos siglos, son aún unos perfectos desconocidos. ¿Tengo razón, Félix? Pues mucha razón, Bego, porque más allá de los tópicos sabemos poco de esta cultura. Los gitanos son una de las minorías étnicas más antiguas de Europa. Los estudiosos creen que emigraron de la región de Punjab, en India, hace 1500 años, probablemente tras la invasión de Alejandro Magno. Pero la convivencia de los grupos de gitanos que atravesaron Europa se rompe en España en el año 1499, cuya entrada se produjo en la península ibérica en 1425, al considerarlos que no eran peregrinos, sino paganos, con una forma de ser y lenguas propias, convirtiéndose en objetivo de los reyes católicos. Es cuando se dictan más de 200 leyes antigitanas, algunas tan recientes como la que prohibía el uso del habla gitana, el caló, considerado jerga delincuente en la dictadura franquista. Claro, y su forma de vida nómada, su desvinculación del cristianismo y el desprestigio de los oficios que cursaban, como el chalaneo o trapicheo, pues no eran a ojos del poder un pues nada bien visto, ¿no? Un símbolo del progreso. Exactamente. Y bueno, y la pragmática de Medina del Campo de 1499 inauguró la represión hacia estas comunidades, represión que se instauró en el tiempo. Cientos de leyes contribuyeron a ello en los siglos posteriores: mutilación, encarcelamiento, separación por sexo, trabajo forzado en galera y fábrica de armamento. La única forma de escapar era abandonar los territorios que entonces configuraban España, o bien simplemente pues dejar de ser gitano, es decir, renunciar a su lengua, a sus vestidos y costumbres. El episodio más negro fue el de 1749 con la Gran Redada, que el 30 de julio de 1749 Fernando VI ordena el apresamiento de todos los gitanos del reino, hombres, mujeres, ancianos y niños, y que hoy precisamente se estrena en RTV Play un documental sobre este hecho dirigido por Pilar Tábora, vamos, que lo recomiendo. Feli, me imagino que las persecuciones no solo afectaron a los gitanos españoles, al igual que los judíos, ¿no? Los romaníes han sido perseguidos en toda Europa. Exactamente, Bego, porque desde al menos el siglo XVIII los imperios europeos solían tenerlos bajo vigilancia, tratando de expulsarlos o de asimilarlos. Pero fue a finales del siglo XIX cuando se desarrolló un pánico en toda Europa, bueno, por su presencia y la noción de una amenaza gitana, ¿no? Y aún así quedaba todavía algo mucho peor por llegar, ¿no? Porque cuando los nazis llegaron al poder en Alemania en 1933 y ese genocidio en la Europa de mediados del siglo XX sigue siendo pues mucho menos conocido que el holocausto gitano. Sí, judío, sí, exactamente. Es que estaba diciéndolo y lo estaba pensando, Feli, porque es verdad que siempre se habla de eso, pero yo estaba, vamos, me estoy enterando. Claro, además dice holocausto y ya se judío, ¿no? Pero nunca hablamos del holocausto gitano, claro, que fue de la misma similitud, ¿no? Porque además las medidas tomadas por el régimen con respecto a esas poblaciones altamente vigiladas transformaron lo que era un racismo cotidiano en un exceso de vigilancia policial en algo letal y genocida, ¿no? A pesar de ser alemanes, los sinti y romaníes, como los judíos, fueron declarados una raza extranjera según las leyes de Núremberg de 1935. Quedaron excluidos de los derechos de ciudadanía y eso marcó el comienzo de un proceso pues, que permitió la aniquilación. Los romaníes fueron sujetos a las mismas leyes raciales que los judíos, incluidas las restricciones al matrimonio y la selección para la esterilización obligatoria. Vamos. Que esto suena a la esterilización obligatoria y restricción al matrimonio, es como si controlaran una plaga. Totalmente, ¿sabes? Como si fueran insectos, vamos, es una barbaridad, pero fue así, ¿no? Y en 1938, en la Alemania nazi, se inicia el porrajismo o Samudaripen, que es el comienzo del holocausto gitano. Y es a partir de ese año, precisamente, cuando los nazis empiezan a utilizar símbolos en las casacas de los presos para catalogarlos. A los judíos con una estrella amarilla, que era una distorsión de la estrella de David judía. Después de 1939 y con ciertas variaciones en cada campo, se identificaban a los prisioneros con un sistema de marcas que combinaban, bueno, un triángulo de color invertido con letras, que lo hemos visto mucho en las películas, ¿no? A los criminales, según los nazis, se los marcaba con triángulos invertidos de color verde, a los prisioneros políticos con rojo, a los inmigrantes o apátridas azules, que fueron miles de españoles que tuvieron este triángulo, porque Franco les retiró la nacionalidad, ¿no? Y luego hay otros como miles, los asociales, incluidos romaníes, rebeldes, vagabundos y otros grupos, con negro o, en el caso de los romaníes, en algunos campos, marrón. A los homosexuales se les identificaba con triángulos rosa y a los testigos de Jehová con unos de color púrpura, ¿no? Unos 25.000 de los etiquetados como gitanos pues fueron internados en Auschwitz-Birkenau durante la Segunda Guerra Mundial y muy pocos sobrevivieron, vamos, como la mayoría que entraba en los campos. Pues sí, y ya solo igual otra vez, ¿no? Asociación de imágenes, del decir el nombre del campo de Auschwitz, ¿no? Ya sé, sí, que vienen a la mente pues imágenes espantosas, ¿no? Sí, totalmente. Además que Auschwitz fue un complejo de campos de concentración y Auschwitz-Birkenau era precisamente el que le asignaron a los gitanos, ¿no? Pero fíjate, Bego, se estima que entre 1933 y 1945 unos 500.000 gitanos perecieron como resultado de las políticas raciales promulgadas por la Alemania nazi y sus aliados. La mayoría fueron asesinados en campos de concentración. Pero precisamente en el campo que mencionábamos antes hubo uno de los hechos más oscuros que se conoce como la noche de los gitanos, cuando más de 4.000 gitanos y gitanas fueron asesinados en las cámaras de gas la noche del 1 al 2 de agosto de 1944. Precisamente en el día de conmemoración del Holocausto de la ONU en enero de 2024, Petra Gelbart, educadora, musicóloga y activista de derechos humanos checa, que hace campaña precisamente por los derechos de los romaníes, cantó Auschwitz y Kerk Haro, un lamento romaní que se convirtió en uno de los testimonios cantados definitorios del holocausto compuesto por prisioneros del llamado campo gitano de Auschwitz-Birkenau. Cada año toma más fuerza la conmemoración a nivel europeo del 2 de agosto como día del holocausto del pueblo gitano, recordando que el 25% de la población gitana europea pereció en la Segunda Guerra Mundial. Y así suena este himno. Te invito, venga, a que cantemos la traducción que creo que es la correcta. La voy comentando, ¿no? Hay una casa grande en Auschwitz. Mi esposo está encerrado allí. Se sienta en prisión y se acuerda de mí. Oh, Mirlo, llévate mi carta a mi esposa, que estaba encerrado en Auschwitz. Hay mucha hambre en Auschwitz y no tengo nada que comer, ni siquiera un trozo de pan, y el guardia es malvado. Cuando vuelva a casa algún día, mataré al guardia. Mataré al guardia. No quemaré a la gente de la habitación. O tu calo, ciricloro, li giamangembro li loro, li già li giamra romnia che, oi son pandlo auschwitzate. Auschwitzate, boca bare, naso te halamen nane, anio da quater maro, ei blocaris bibachtalo, ac me ekvar kerechava. Esta mañana en Huelva se ha celebrado el Día Internacional del Pueblo Gitano. Se ha leído un manifiesto, que no sé si creo que tenemos por ahí, y las organizaciones sociales se han jurado para declarar el deseo de que el racismo y la desigualdad desaparezcan de nuestra historia contemporánea. Como decíamos al principio del programa, queremos hoy colocar en el centro de nuestro programa las reivindicaciones de la comunidad gitana. Y para ello, primero vamos a escuchar el manifiesto y ahora vamos a presentar a una invitada muy especial que tenemos aquí. El Día Internacional del Pueblo Gitano en Huelva 2026. ¡Bien! Un día para la celebración del reconocimiento y la reivindicación. Cada año, el 8 de abril, celebramos el Día Internacional del Pueblo Gitano. Un día muy importante para recordar la historia y la cultura y las tradiciones del pueblo gitano en todo el mundo. Este día se eligió porque el día 8 de abril del año 1961 se celebró una reunión muy importante de las personas gitanas en Londres. En esa reunión decidió cuál sería bandera del himno del pueblo gitano. Gitano, la bandera tiene gitana, los colores. Azul arriba representa el cielo, verde abajo representa el campo y la naturaleza. En medio de ambas franjas, el color incluye la rueda de un carro que representa la libertad del pueblo gitano. Los viajes que han hecho largo la historia de muchos países, el himno gitano se llama Jelén Jelén. Una canción a partir de una canción popular gitana recuerda muchos momentos difíciles que vivió el pueblo gitano pasado cuando los gitanos fueron durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues como decíamos, teníamos aquí en los estudios a una persona muy especial. Le hemos pedido que se acerque a Señales de Humo, a Cristina Rosal. Ella es coordinadora provincial de la Fundación Secretariado Gitano en Huelva. Y nada, pues muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, Cristina. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes a todas las personas que nos están oyendo. Y bueno, habéis empezado para nosotros un día de celebración, de conmemoración, también de reivindicación. Pero después de escuchar la historia, aunque yo la había leído y escuchado muchas veces, tendrán ganas de tragar agua porque es difícil de tragársela. Es difícil porque es una vida de represión, ¿sabes? Sí. Desde que son nace, muchas, digamos. Y eso que es la etnia más antigua de Europa, como decíamos, ¿no? Es increíble. Pero bueno, Cristina, entendemos que Fundación Secretariado Gitano es una ONG que trabaja, bueno, por la igualdad de un grupo humano que ha sufrido discriminación, como decíamos, de manera continuada desde hace más de 600 años. Y todo por el mero hecho de ser gitano. Pero bueno, cuéntanos en qué frentes trabajáis para lograr esa igualdad tan deseada. Bueno, Nosotros comenzamos los años 60 con la escolarización de los primeros niños gitanos y como asociación. En 2001, cuando pasamos a adquirir la forma jurídica de fundación, porque gestionamos los fondos europeos para la erradicación de la pobreza y la exclusión del pueblo gitano. Entonces nos extendemos por toda España, abriendo sedes por todas las comunidades autónomas y concretamente la de Huelva, que fue una de las últimas que abrió, fue a principios del 2007, que vamos ya para 19 años, ya tenemos una larga trayectoria también aquí. Y la Fundación trabaja en todos los ámbitos, aunque tiene algunos prioritarios, como es la vivienda, el empleo, la educación, mujer, la igualdad de trato, pero dependiendo de nosotros recogemos fondos de la administración pública, pues dependiendo en la zona, en la sede en la que esté, pues hay ciertos programas dirigidos a unas áreas o dirigidos a otros ámbitos. Y aquí en Huelva concretamente hemos ido creciendo a lo largo de los años. Comenzamos con el programa de empleo, ACEDER, que es un programa reconocido por sus buenas prácticas, que lo que pretendía era la incorporación del pueblo gitano al empleo por cuenta ajena. Uh-huh. Y desde el año 2000 que empieza a funcionar, pues son muchísimas personas gitanas las que se han incorporado a este tipo de empleo. ¿Qué es lo que ocurría? Pues que por el nivel de analfabetismo que existía, el fracaso escolar, absentismo escolar, pues los sueldos eran los más precarios, el empleo pues perduraba menos, las categorías las más bajas. Entonces, desde el año, aunque aquí en Huelva habíamos trabajado la prevención y el absentismo escolar, pero en 2009 creamos el programa Promociona, que lo que es una de las pata más importante, que sumamos a empleo para que lograr el éxito educativo, que en Andalucía está apoyado por la Junta de Andalucía. Aparecemos en el programa Séneca y trabajamos con muchos colegios en toda Andalucía. Lo que se pretende es que los niños aprueben las asignaturas y promocionen, acaben la ESO y continúen estudios posobligatorios. Desde el 2009, bueno, pues ya llevamos unos años, son muchísimas personas gitanas en toda España que están adquiriendo una titulación, ya sea de grado medio, grado superior, estudios universitarios, y a esa incorporación que se sigue produciendo con el ACEDER, en la que tenemos formaciones profesionales, pues se le suma toda esa comunidad gitana que está adquiriendo una titulación, una cualificación más alta, y se está insertando también en el mercado laboral. Escuchándote, me surgían dos preguntas. Vamos a echar el rato este en el programa tranquilamente, hablando de todo lo que te vaya surgiendo. Si nos dejamos algo en el tintero, pues tú lo incorporas. Pero me surgían dos cosas. El otro día tuvimos un programa en el que hablábamos del pueblo saharaui uh-huh. y de lo interiorizado que tenía su historia y cómo tú hablabas al principio que la historia que había contado, ¿no?, Félix, que estaba narrando, pues que sorprendía cuando el pueblo gitano, las personas de etnia gitana, ¿tienen conciencia de su historia? No, precisamente se ha pretendido invisibilizar y no aparece en el currículum escolar, no aparece en los libros de texto y las personas gitanas y la ciudadanía en general, yo siempre que vengo a un medio de comunicación empiezo diciendo, por favor, entre, aunque sea en Google, y lean la historia, porque claro, existen muchos prejuicios, estereotipos negativos generalizado, que con el simple conocimiento de leer la historia del pueblo gitano, pues la gente ya entiende un poco el tema de la brecha o desventaja que tiene esta población, porque con tantas pragmáticas, tantas leyes antigitanas, tanto antigitanismo, discursos de odio y todo lo que ha sucedido, pues ahora mismo, claro, los gitanos se encuentran, mucha gente te dice, bueno, es que ya son ciudadanos de pleno derecho desde 1978 con la Constitución. Sí, claro, pero sus abuelos son analfabetos, muy difícil que se palíe esa desventaja de un día para otro. Eso requiere muchos recursos, requiere especialización, requiere incluir su identidad, su cultura, porque ya te digo, ahora mismo lo hemos hecho, por ejemplo, en un colegio en Paimogo, y claro, para los gitanos, que en su colegio se conozca el himno, el yelén yelén, la bandera, se conozca la aportación del pueblo gitano en el léxico, que hablamos todos y no ni lo sabemos ni nos damos cuenta, la aportación artística tan grande con el flamenco, la gastronomía, tanta aportación cultural que pasa desapercibida porque normalmente lo que se difunde es lo negativo, ¿no? Claro. Sí, además conociendo la historia se ve un poco el porqué, ¿no?, de que ellos buscan donde están, digamos, reunidos ellos mismos, que es un sistema de protección también, ¿no?, que más bien no se apartan de la sociedad, claro, sino que se lo han apartado durante siglos. Eso también estuvo promovido también por unas políticas de vivienda, porque claro, el Real cuando se promueve que se asienten, que no haya nomadismo del pueblo gitano y se facilitan unas viviendas sociales, pues claro, si se segrega y se concentra toda la población junta, encima ellos sienten ese rechazo, porque ellos escuchan todo el tiempo por los comentarios de odio, de racismo, de pues evidentemente tú dónde te vas a sentir más seguro, claro, pues con tu comunidad, con tu gente. Claro, que no se sienten parte de la nación, ¿no? Sí, de los ciudadanos. Además leía una cosa que además el término gitano, ¿no?, en Europa era algo despectivo, ¿no? Aquí en España no, pero sí había una definición que le denominaba trapacero. Así es. Que a partir de 2015 se eliminó como que era algo ofensivo, pero era algo que se resistía incluso la RAE a eliminar ese. Nosotros hacemos campañas de sensibilización y una de ellas fue la de trapacero, porque la RAE aparecía así. Bueno, y la otra cosita que me surgía así, escuchándote hablar, cuando hablabas de la fundación y de cómo se había ido gestando y cómo habíais llegado hasta ahora, son muchas personas gitanas que se acercan. ¿Tienen tendencia ellos a asociarse? Estábamos casi contestándolo ahora por el tema de la protección, pero ¿acuden a la fundación con la intención de buscar nuevos recursos, de promocionar, de buscar ayuda? Pues esto ha sido un trabajo poco a poco, en el cual las buenas prácticas han funcionado muy bien, los referentes. Cuando una persona gitana viene y ve a sus primas, a sus primos en el Leroy Merlin, no sé dónde, hacemos todos los años el encuentro educativo donde gradúan, y entonces, claro, ellos se reconocen y ven que hay otro valor, que porque, bueno, conocéis padres del pueblo gitano, es muy importante pues el casarse, la honra, la familia. Pero las familias van incorporando el valor de la educación, como también honroso y satisfactorio de sus hijos. Entonces, lo que al principio, cuando creamos los programas, pues nos costaba conseguir que las familias vinieran, que los niños participaran en los programas, pues ahora son ellos los que demandan. Además, con mucha exigencia, pues que los niños, nosotros tenemos aulas de refuerzo, porque como digo, nos centramos en el éxito educativo allí en nuestra sede, en la Plaza del Titán, y aquí en el IES La Marisma, de lunes a jueves están abiertas por las tardes, porque nosotros no creamos escuelas paralelas ni segregamos, seguimos el currículum escolar, y lo que hacemos es paliar si existe un desfase curricular. Okay. y bueno, que vaya a su nivel y que estudie, ¿no? Y tenemos unos profesores que lo que le dan es refuerzo educativo para que vayan aprobando. Uh-huh. Bueno, ahora te dejo a ti, Félix, sobre el ámbito de la exclusión. Hay varias encuestas que, por ejemplo, la del 40DB, que se hizo para El País el año pasado, que siguen diciendo que la población española discrimina de manera, a pesar de todo, discrimina de manera vergonzosa y generalizada a los gitanos. Una exclusión, además, basada en prejuicios anacrónicos, como veníamos hablando, y que es reconocida por casi un 65% de la población, sí, ¿no? O sea, una población alta. Un porcentaje alto. Desde tu punto de vista, a tu juicio, ¿hay una relación directa entre ese antigitanismo, por decirlo de alguna manera, imperante en la sociedad actual, y el hecho de que, como denuncia el informe FOESA, pues cerca de la mitad de los 13 millones, de los 1,3 millones de gitanos que viven en España, están en exclusión severa? Pues mira, nosotros apreciamos que un tercio de la población gitana está en una situación de pobreza y exclusión más marginal. Pero esa es la que más se difunde. Los programas de televisión, los medios de comunicación, prime time, tú llamas que hay una reyerta, sí, y vienen todos, sí, sale todo. Nosotros llamamos que titulan 5 gitanos, se gradúan 5 y no sale. Los documentales donde los gitanos estudian, avanzan, trabajan, suelen ser de noche, a la 1, a las 2, a las 3 de la madrugada, por desgracia. Recomiendo igualmente, que habéis recomendado la película de Pilar Tábora, la de Pendaripen, que es una película que han creado que cuenta esa historia desde la India. Uh-huh. Y es preciosa, está narrada por Lolita Flores. Uh-huh. y bueno, para gente que le gusta a lo mejor conocer la historia de una manera más visual, uh-huh, súper bonita. Entonces, sí que es verdad que la foto fija que tiene la ciudadanía general. Se creen pues que todos los gitanos roban, que están en una situación de marginalidad, que trapichean, y no es la mayoría, es una minoría como existe en la comunidad no gitana. Lo único que hay, incluso estudios de por qué hay, por ejemplo, más gitanos en las cárceles. Y os pongo un ejemplo: un amigo gitano que le gusta llevar sus cordones de oro y que físicamente se le nota que es gitano, y su Mercedes, dice: Cristina, ¿tú sabes cuántas veces me para a mí la Guardia Civil? Y me quedé pensando y digo: pues desde que yo tengo el carnet creo que me han parado dos veces la Guardia Civil, no sé cuánto, veintitantos años. Dice, pues a mí es rara la semana que no me para. Entonces, claro, si a todos nos pusieran una cámara aquí, pues tendríamos todos delitos por saltarte un paso de cebra, por saltarte un stop. Entonces, en la comunidad gitana, hombre, ha mejorado en el que antes habría normativa de la Guardia Civil que te abrían el maletero y tenías que demostrar que lo que llevabas era tuyo. Es decir, con tu ticket, si llevabas una herramienta de trabajo, o demuestra o es que la has robado. Entonces tú imagínate que todo lo que llevamos en los vehículos tuviéramos que llevar los tickets a lo largo de la vida para demostrar, en fin. Uh-huh. Sí, una ironía, cómo justificar tu honradez. Claro, exactamente, en vez de demostrar el de... Claro. Sí, uh-huh. Es curioso. Bueno, Cristina, antes hablábamos de la educación, ¿no? Donde se percibían las dificultades de la integración y el desarrollo. Bueno, como decías tú, ¿no? Sobre todo en los resultados escolares y el abandono prematuro. ¿Qué evolución existe actualmente en este asunto? Tenemos una visión, como decías tú, anticuada del rendimiento escolar y las condiciones educativas de la población gitana. ¿Y existe segregación en la escuela? En lo que se ha avanzado en las escolarización plena de la comunidad gitana, pero sí que sufre la comunidad gitana un alto porcentaje en proporción al resto de la ciudadanía de fracaso escolar, de absentismo escolar y de abandono escolar. Entonces, pues ahí, claro, hay que incidir. El mismo profesorado, hay profesorados que vienen a Huelva y vienen a la fundación y dicen, es que me ha tocado un grupo gitano, es que desconozco absolutamente nada de la cultura gitana, no sé cómo llegar a ello. Es muy difícil cuando ellos no se sienten reconocidos, no sienten que se valora o se conoce su cultura, su identidad, pues que puedan sentirse incluidos. Entonces, sí que es verdad que se está avanzando mucho en las mejoras educativas, en algunos programas, pero hay todavía mucho por hacer, como incluir la historia y cultura del pueblo gitano en todos los centros escolares, que la comunidad gitana esté presente y participe, igual que se hace el Día de la Paz o el día, pues por ejemplo, en las efemérides más importantes, o en la aportación de, oye, pues mira que los gitanos sabemos cocinar esto, un abuñuelado, sabemos hacer... Y que las personas en general pues vayan reduciendo esa foto fija y vayan conociendo a la comunidad gitana real, que es muy desconocida. En relación al empleo, aunque te haga ahora otra pregunta, bueno, ¿se sigue dando todavía quizás el abandono de algunos jóvenes o chicas jóvenes que abandonan el cole, bueno, pues por hacer algún tipo de trabajo que hace su familia, ¿no? Pues por el tema de la tienda, de los rastros, de lo eso. Eso como... Pues mira, la incorporación al mercado de trabajo de las mujeres gitanas se produjo muchísimo antes que la de la mujer no gitana, porque los gitanos vivían de los mercados, de bueno, y de sus oficios tradicionales, porque entraron en España con sus oficios tradicionales, que eso también se puede, y además eran grandes profesionales que eran buscados por todos los terratenientes, los condestables, porque eran los profesionales en temas de armas, de ganadería, de muchas cosas. Lo que pasa es que, por ejemplo, la gran redada, que ahora lo pensamos, es increíble, apresar en una sola noche en aquella época, casi los medios que hay ahora a 12.000 gitanos, pues se les quitaron todas sus propiedades, dinero, se separaron, hombres, mujeres. Entonces, claro, perdieron, perdieron hasta su lengua, ¿no? Que se les prohibió hablar su lengua, ¿no? Entonces, pues claro, en el tema del empleo son muchas personas las que se incorporan al mercado ya desde los años 80, prohibieron la venta ambulante, que eso otra, ¿no? Pues va viendo siempre cosas que es como otro palito en la rueda, ¿no? Entonces, esta incorporación se produce, pero necesitan, por ejemplo, la brecha digital es importantísima. Ahora mismo, para buscar ahora empleo, ya no digo para mantenerte en un empleo, necesitas tener conocimientos digitales. Entonces, pues sí que la población gitana, es verdad que hay alguna que abandona todavía los estudios prematuramente y crea su familia, pero normalmente son unos buscavidas que por ejemplo, el tema de la temporalidad aquí en Huelva, hay muchísimos gitanos que van a la naranja, a los frutos rojos, a la fresa. Nosotros, hay muchas personas que están estudiando o que están haciendo nuestras formaciones y que hacen parones para ir de temporero. Van y continúan después. Exactamente. Sí, sí. Bueno, otro elemento de discriminación donde trabaja, ¿no?, es el empleo, ¿no?, como que ya lo has mencionado antes, ¿no? Y conocemos el programa Acceder y muchas otras iniciativas lideradas por Fundación Secretariado Gitano, pero el empleo normalizado hemos constatado en la denuncia de muchos jóvenes gitanos que sigue siendo un muro difícil de sortear. ¿Sigue habiendo empresariado que descarta candidaturas según el apellido o el origen? ¿Y cómo se combate algo tan mezquino? Nosotros recogemos un informe de discriminación. En el del año pasado hay unos 300 casos. Tenemos un equipo de abogados, algunos llegan incluso a fiscalía y se aplica la ley de discriminación y de odio, pero es muy difícil demostrar la La discriminación porque claro, normalmente no te dicen, no te contrato porque eres gitano, no te doy la vivienda porque eres gitano. Encubierto, ¿no? Claro, es encubierta, pero, por ejemplo, nosotros hemos tenido casos de un grupo de chicas gitanas que no ha sido aquí en Huelva, pero bueno, podía ocurrir en cualquier sitio, de cajera, que la ponemos en las cajas de Carrefour, la Bay, del Leroy Merlin, de muchísimas tiendas, de Álvaro Moreno, del grupo Inditex, y decía, no, como soy gitano, ustedes os ponemos en el sótano, claro, en fin, muchas cosas y luego comentarios que si no saben que eres gitano, porque claro, si físicamente se te nota que claro, eres gitano, pues más fácil es que seas discriminado. Los que no se les nota tanto, pues... hace dos días una compañera pues me decía, Cristina, me he montado en un taxi y mira lo que me han dicho, y claro, los comentarios están a la orden del día, los chistes siguen estando, ese estereotipo que llamamos, esa idea generalizada que no se ajustan para la nada a la realidad, pero hacen tanto daño, porque claro, el que es gitano y la escucha, se hace un camino muy cuesta arriba, ¿no? Bueno, para terminar, porque podríamos seguir hablando aquí día y día y día. Pero para terminar, te voy a pedir dos cositas. Una, hoy día, ¿cuál sería? Dos mensajes, ¿vale? Un mensaje, ¿cuál sería lo que habría que reivindicar? ¿Qué le podemos pedir a la ciudadanía hoy para que esta integración, que debería ser lo normal, sea posible? Una petición en ese sentido. Y la otra, para que lo vayas pensando, sería, vamos a dejar algo de esperanza. Dinos algo muy bonito, algo que esté surgiendo y que tú veas que esto tiende realmente hacia la unidad. Vale, pues como esperanza, por decir lo último, el efecto multiplicador que se está produciendo en toda la comunidad gitana, yo que me muevo por toda España, pues eso mismo, por los referentes sobre todo, porque de unos a otros la segregación ha favorecido que, claro, si está segregado y entra una persona referente, uno estudia o uno titula, totalmente, pues rápidamente se contamina todo el grupo. Entonces eso es muy esperanzador. Como negativo, pues la erradicación del chabolismo. Asperones en Málaga, Albacete, es decir, sigue la Caña Real en Madrid, sigue habiendo núcleos chabolistas a día de hoy que parece que sin luz, que parece totalmente imposible, infravivienda, pues en zona, por ejemplo, en Paimogo tenemos casas prefabricadas que existen muchos sitios, se ponen para unos años y luego ya pues duran 50 años, o la rehabilitación de ciertos barrios que están muy deteriorados, medidas en educación, pues política y recursos para los centros educativos, formación para el profesorado y recursos pues verdaderamente de las actuaciones que están funcionando, ¿no? Porque, por ejemplo, trabajar el éxito educativo, que está apoyado por la Junta de Andalucía, pero que debería de estar más apoyado para que en vez de tener 35 o 40 casos que tenemos en cada sede, pues pudiéramos tener... pues 10 veces más, ¿no? Para que se beneficiaran todas las personas gitanas. Y bueno, en el tema del empleo, pues que la empresa, el tejido empresarial cada vez nos conozca más, cada vez se inserten más personas gitanas y le den la oportunidad pues a los grupos vulnerables y que se caigan esos prejuicios, esas ideas compartidas que hacen tanto daño y que provocan que tanta gente pues a lo mejor no logre ni entrar en el empleo, porque claro, físicamente se te nota a lo mejor que eres gitano. Le cierra la puerta. Sí, ¿no? Hay que romper con esos micro racismos, a esos prejuicios que tenemos, que es lo que tú dices, es muy difícil porque ya están erradicados en la sociedad, pero bueno, yo creo que claro, con ese trabajo de integración y de que no los gitanos se necesitan, por ejemplo, este tipo de programa. Pues yo llevo 19 años en esta entidad, antes ya trabajaba en otra con comunidad gitana, pero que se cuente la historia, que se hable de la que se trata en profundidad la cultura, la historia, no ha existido, no, yo no lo he visto nunca. Entonces, claro, hay que acercar nuestra parte, a toda la ciudadanía. Nuestra parte era importante empezar desde el principio, sabiendo quiénes soy, de qué bueno otro origen y cómo, digamos, la historia o ha reprimido, y por eso existe la situación del pueblo gitano actual, ¿no? Yo claro, creo que todo muchísimas va gracias, Cristina, gracias por venir aquí a contar todo esto, por hacernos más presente esta realidad, y aquí tiene a vuestra vuestra disposición estos micrófonos. Pues encantada de que siempre me invitéis y de que hablemos de la comunidad gitana, pues en positivo, que es necesario. Muchísimas gracias. A ti, Cristina. Bueno, y para despedirnos, qué mejor tema que la canción Primero conquistaremos Manhattan, interpretada por Enrique Morente, como una adaptación en español del tema First We Take Manhattan, de Leonard Cohen. Bueno, poco que decir y mucho que sentir con esta maravilla de tema. Espero que lo disfrutéis. La semana pasada acabamos diciendo desde estas ondas de radio, desde este programa, no a todas las guerras. Lo seguimos sosteniendo, claro. Vamos a tener que ser muy insistentes con esto. Ninguna guerra, nunca más. Pero esta semana sumamos una petición más específica. No a todas las formas de discriminación. Somos un planeta complejo, con muchas culturas, lenguas, identidades. Ninguna de ellas puede usarse para discriminar. Las generalizaciones, pensar que todos los gitanos son iguales, todos los musulmanes son iguales, todos los payos son iguales, todos los cristianos son iguales, todos los latinoamericanos, es un pensamiento ingenuo y peligroso al mismo tiempo. Así que, por favor, deja de generalizar, mira a cada ser humano como un individuo, respeta y aprende su cultura. Encontremos formas de convivir sin dañarnos ni homogeneizarnos. Seamos responsables con todos estos siglos de evolución y aprendizaje. Y por ser más específico, el pueblo gitano merece ser entendido como una parte de esta sociedad, sin matices ni clichés. Su cultura merece ser integrada y admirada. Es el momento de dejar atrás años y años de discriminación. Y Y nada más, os esperamos aquí dentro de dos miércoles. No, dentro de dos miércoles no, el miércoles que viene. Ya quiero otro descanso. Dentro de dos miércoles me están diciendo, ah, pues tenemos otro descanso. Así que sí, dentro de dos miércoles en directo. En Hispanidad Radio, nuestra emisora local, o en El Salto Radio y en Onda Local Andalucía. Y si nos escuchas en redifusión o si lo haces a través del podcast, bueno, pues nada, lo importante es que hagas posible que este mensaje llegue a cuanta más gente mejor. La vida se vende, se esconde, se pisa, se recuerde. Y ya sabéis que podéis encontrar en el, nos podéis encontrar en el podcast de Hispanidad Radio, nuestros contenidos de esta temporada y de las anteriores. También en el podcast del Salto Radio. Y como siempre, os recordamos que nos encantaría recibir las opiniones y comentarios bien en el correo humodosorillas@gmail.com o bien a través de redes sociales. Buena semana. La vida se enciende, se prende, arde, quema, hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte. Nada, nada, nada, nada, nada, nada. Nada, nada, nada, nada, nada, nada. Nada, nada.